te ve agotada de caminar. Descansa en mí, muchachita. Bajo tu mirada veo la soledad hiriéndome, muchachita. Oh, de ojos tristes. Dime lo que haces lejos de tu hogar. Confía en mí, muchachita. Cuéntame el motivo que te hizo escapar. Lo entenderé, muchachita. De ojos tristes, desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas y haz que salga la tristeza que hay en ti. Bebe un poco de mi vino, siéntate junto conmigo y sonríe nuevamente para mí. Te nace una sonrisa, tus ojos brillan, muchachita. Sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola, muchachita. Oh, de ojos tristes, háblame de tu pasado. Amiga, junto a mí. Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado, ya me huí. Muchachita.